En primer momento entramos enfocados en busca de esto, estábamos comprometidos con nada, con la historia de Ferro, con lo grande que era esto, con todo lo que teníamos que poner hoy para hacer un gran partido, una gran actuación. Creo que no nos merecimos nunca estar acá, pero bueno, las circunstancias llevaron a esto. Éramos un equipo de playoff sin duda, de que nosotros nos veíamos entre los ocho primeros. El año, el desgaste, el no estar nunca completo, tuvimos más de 20 fechas con dos jugadores menos, lesiones que nos amalgamaron a lo último, bueno, en mi caso con la pierna, con el tobillo, en el caso de Nacho con la rodilla, llegamos a esto. Capaz que, yo te dije, no lo merecíamos, capaz que sí lo merecíamos, pero no estábamos para esto. Hoy demostramos que somos un gran equipo, que podemos jugar, jugamos un buen básquet durante mucho tiempo, jugamos intenso, concentrado, y la verdad que lo queríamos ganar en Salta, pero dejamos de ver lo lindo que hoy fue el estadio repleto, lleno, compartiendo nuestra alegría, y seguramente lo íbamos a tener que cerrar todos juntos, y lo cerramos todos juntos como lo hicimos todo el año con la unión de Ferro. Lo importante además que se reencontraron con el público en los últimos partidos como local, ¿no? Cuando más lo necesitaban, porque fueron contundentes en los tres juegos que jugaron en Caballito contra Salta. Sin duda. Tuvimos un gran cierre de año, aunque parece jugamos el descenso, ¿no? Pero tuvimos un gran cierre de año, jugamos otro básquet, jugamos bien. Bueno, hoy lo demostramos más que nunca y el público nos acompañó siempre. Y la verdad que nada más que palabras de agradecimiento para ellos, porque hoy empezó el partido y nos sentimos con una energía extra, con un poder extra, porque siempre todo el tiempo alentando y nunca nos criticaron y ni nos dijeron nada de, ni de más ni de menos, así que contento con lo que pasó. Bueno, y en lo personal una revancha, ¿no? Demostraste a vos y a Hernán La Ginestra que podías jugar y competir a este nivel. No, sin duda. Yo nunca dudé de mis cualidades, nunca dudé de mis virtudes. Llegué acá y gracias a Dios jugamos la Liga de las Américas. Lo hice en un gran nivel con Ariel. Tuvo un año bueno, hasta que bueno, pasó lo de las lesiones, que son cosas que pasan en el año. Bueno, terminó eso de las lesiones y me encontré con esto, con Hernán, agradecido por el respeto, por todo, y como te lo dije antes, fueron circunstancias del juego, circunstancias de otro equipo, que quizás quería pelear más arriba, la verdad que no me gustó en ese momento la situación, pero es entendible, son reglas del juego y nada, estamos acá para esto, para dejar a Ferro en primera, que es lo que se merece, y contento con todo lo que pasó y lo que va a venir.